primer lugar, mil gracias por... ¿Quién ha dicho algo? En primer lugar, mil gracias por animaros a participar en esta sesión. Como equipo de ISF, acostumbradas a las sesiones presenciales, ha sido todo un reto lanzarnos a un formato que no nos es familiar, así que, bueno, pues de antemano disculpas por los posibles errores que puedan suceder. Eso sí, nos ha quedado claro el interés que ha suscitado nuestra propuesta. En menos de 2 días hemos cubierto el aforo previsto y, bueno, comentaros que más de 30 personas se han quedado en lista de espera al estar todas las plazas cubiertas. En ese sentido, mil gracias por la confianza. Antes de entrar al tema, unas recomendaciones sobre el uso de Jitsi, pero es que estoy mirando y creo que ya todo el mundo ha hecho los deberes. En primer lugar, os recomendamos que apaguéis la cámara y silenciéis el micrófono. Creo que está todo el mundo así. Lo decimos porque si tecleamos en el ordenador y estamos 25 o 30 personas, pues al final se dificulta mucho la escucha de la persona que está hablando y no tenemos muy claro que 25 cámaras funcionando a la vez, quizá la sala colapse. Un poco por eso es el sentido. Y por otro lado está cómo funciona el pedir turno de palabra cuando estamos aquí virtualmente en Jitsi. No sé si habéis visto que abajo a la izquierda hay una mano, pues cuando queráis hablar podéis pulsar esa mano y yo que estaré, digamos, pendiente de esto, pues os doy la palabra. De todas maneras, también está ahí el chat y por el chat, bueno, ya hemos visto que incluso resolvemos problemas técnicos, así que también podemos pedir por ahí la palabra, que sé que Jess tiene algunos momentos preparados para que preguntarnos y que podamos compartir experiencias. Y bueno, ya regresando al tema que nos convoca hoy, la situación de los derechos digitales en un estado de alarma global, pues los últimos días nos han demostrado que se trata de un tema de gran actualidad. Son varias las redes y las instituciones que han pedido que esta situación, la que estamos ahora mismo viviendo con esta crisis sanitaria, no suponga una excusa para vulnerar nuestros derechos digitales y de privacidad, por mencionar algunos de los manifiestos y comunicados que hemos leído últimamente. Incluso antes de que saliera el anuncio del gobierno de hacer esta famosa aplicación, pues más de 60 expertos en diferentes campos de la tecnología enviaron una carta al gobierno para evitar que esto supusiera una nueva excusa para socavar nuestros derechos. Desde la Federación de Ingeniería Sin Fronteras, esta misma semana se ha propuesto un paquete de medidas al gobierno para que la aplicación del móvil COVID-19 respete también nuestra privacidad. A nivel europeo, European Digital Rights también desde Bruselas ha instado a que las instituciones comunitarias trabajen en este sentido. La Electronic Frontier Foundation en Estados Unidos también ha conseguido una carta firmada por 132 organizaciones. Y por último, Amnistía Internacional junto a otras organizaciones también ha lanzado un comunicado en ese sentido. Vemos que es un tema que interesa a la gente, que hay muchas organizaciones pendientes de que esto no suponga un menoscabo a nuestros derechos y, bueno, en líneas generales, el tema está en preservar nuestros derechos a la libertad de expresión, de privacidad, apostar por la transparencia, que se asegure la no cesión a terceros, que se use un código abierto y que las medidas que se tomen acaben cuando el estado de alarma acabe. En líneas generales, estos son los puntos en común de todos los manifiestos, informes y comunicados que os comentaba. De todas maneras, para hablar de todo esto, hoy hemos invitado a una asociación que es referente en el tema de derechos digitales, de soberanía tecnológica, de bienes comunes, también en el ámbito digital, es Surciendo. Y hoy Jess va a ser la persona que nos va a guiar a través del tema que hemos ido trabajando con ella. Así que, Jess, cuando quieras, adelante. Bueno, buenas tardes para ustedes. Yo todavía estoy de día. Muchas gracias por la invitación y también muchas gracias por estar en este espacio. Todo lo que ha contado Pepe del interés y de la gente, yo de por sí me pongo muy nerviosa en estos espacios, así que lo hago seguido, pero igual me da nervios. Le he pedido a Pepe que me interrumpa todas las veces que crea necesario, y lo digo en serio. Y también por otro lado, me gustaría, he puesto algunos como dos o tres preguntas, digamos, a lo largo de la presentación, para poder escucharles también a ustedes. Va a haber, la idea es que haya también un espacio más amplio de preguntas al final, y dejar unos minutitos, unos 10, 5 o 10 minutitos, porque me gustaría hacer un cierre conjunto, y entonces necesitamos 5 o 10 minutos para eso. Bueno, dicho todo esto, a ver, empecemos compartiendo la presentación. A ver si es cierto que todavía funciona. Bueno, solo confírmenme si están viendo la presentación en algún momento. No, muy bien. Lo vuelvo a intentar. A ver, dejar de compartir. Bueno, ¿será que soy yo la que tiene que salir y volver a entrar? Bueno, último. Si no, salgo y vuelvo a entrar, ¿vale? A ver si con eso lo resolvemos. Último intento. Ok, me voy a salir y voy a volver a entrar. Disculpen, esa fui yo. Eso ya no fue la tecnología. Ahora sí, lo primero que les quería compartir es un poco de la convivencia digital y de la otra, le puse. Entonces, de la vida, hice un súper pequeño resumen, digamos, de cosas muy básicas que me parecían importantes como poner sobre la mesa. Y primero pensar que cuando nos estemos refiriendo a hablar sobre un tema, siempre el problema es el problema y no la persona, ¿no? Eso significa, pues, intentar no tomarnos cualquier comentario a nivel personal y sobre todo intentar no responder directamente como a comentarios que digan otra persona desde un lugar que no sea desde la argumentación, ¿no? Por eso me gusta esa frase del problema es el problema y no la persona. Intentar sumar palabra, mantener siempre el respeto hacia distintos tipos de comentarios que hagamos y autorregular la palabra, incluida la presentadora. Me puse a mí misma, por eso le pedí a Pepe muchas veces que me cortara. Y de la vida online, un poco lo que ya dijo Pepe y lo que dije hace un momento, que es que paciencia, si la tecnología puede fallar, va a fallar. Es como una. Sí, algo que siempre pasa. Entonces, eso era lo primero que quería como compartirles. Y luego me gustaría que empezáramos intentando estar como aquí, así que voy a intentar ahorita compartir la otra pantalla. Y a ver, les voy a invitar a hacer un ejercicio conmigo muy chiquito. Y ahí me dicen si pueden ver la otra pestaña. Muy bien. Me gustaría entonces que cerraran los ojos. Yo me voy a mantener con los ojos abiertos un momento. Y esperemos que ya estén todas con los ojos cerrados. Me gustaría que hiciéramos un ejercicio muy cortito de respiración. Ya con los ojos cerrados, la idea es que poco a poco vayamos llevando el aire profundamente hacia el estómago. Lo mantengamos ahí, lo soltemos muy suavecito. Una inspiración más para llevarla a distintas partes del cuerpo, a las manos. Que suba por la garganta, baje hacia el pecho, el estómago, las piernas. Y me gustaría que hagan una última inspiración y abran los ojos lentamente para mirar a su pantalla. Bueno, disculpen el término un poco abrupto. Me gustaría preguntarles, queríamos hacer como un primer ejercicio para intentar estar como en el aquí y el ahora, y me gustaría simplemente saber cómo se sienten en este momento, si pueden escribirlo o si quieren directamente hablar, no más que pidan la palabra. ¿Alguien quisiera compartirlo? Gracias, Gema. Gema dice que siente tranquilidad. Pues un poco el espíritu, digamos, de poder empezar con una cosa así es esta digitalidad, relajación, soledad. A mí la verdad es que ese video me emociona mucho. Es de una película que se llama El Nuevo Testamento. Una película de 2015, creo, si mal no recuerdo. Estos espacios, esta locura que está pasando ahí afuera, que cada quien está viviendo a través de las pantallas, decimos mucho que necesitamos mantenernos como unidas y crear en conjunto y pero este espacio lo que hace es cada vez más dejarnos más aisladas, ¿no? Y entonces la digitalidad es muy complicada para encontrar espacios de estar juntas, y entonces se me ocurrió que con un video así podíamos intentar, ¿no? Como generar un ambiente que no es lo mismo que estar en presencia, pero bueno. Intentarlo, por lo menos, ¿no? Y a partir de ahí, como con ese espíritu, poder compartir el resto de la plática, que es bastante densa en relación a lo que nos está pasando, ¿no? Porque, pues, la situación es muy complicada tanto de aquel lado como de este. A mí me gustaría un poco compartirles algunas generalidades. Supongo que cada una de nosotras está leyendo un montón de cosas. Y la idea es intentar compartir esas reflexiones, ¿no? No sé si poner mucha más información como a nivel de noticias, pero sí a nivel de reflexión. Entonces, lo primero que les quería compartir es, perdón, antes de seguir, quería solamente volver a confirmar que sí ven la presentación, que ahorita debería estar proyectándose. Perfecto, muy bien, muchas gracias. quería contarles que, muy muy brevemente, que los derechos digitales son, se los reconoce básicamente como los derechos humanos en el entorno digital. La perspectiva clásica, digamos, de los derechos humanos lo que hace es más bien centrarse en el individuo, y aparte así en masculino. Obviamente muchas críticas que han hecho muchas organizaciones de derechos humanos en términos de cómo quieren ver los derechos humanos, no desde ahí, sino desde derechos colectivos o comunitarios, o civiles o poblacionales, o no sé, hay como muchas formas de abordarlo, ¿no? Desde una perspectiva más crítica. A nosotros nos interesa trabajar los derechos digitales así, desde una perspectiva colectiva y comunitaria. Y ahora lo que vemos es que lo que está fundamentalmente en riesgo frente a esta situación, sobre todo, me voy a centrar ahorita en esta situación, tiene que ver con la privacidad, con digamos, de los derechos fundamentales, la privacidad y la libertad de expresión, que es también un poco lo que comentaba Pepe hace un rato. También me gustaría escucharles a ustedes qué otros derechos, aunque no sean necesariamente digitales, pero también, han sentido violentados específicamente durante la pandemia. Y ahí sí me gustaría que hablen. Vamos a dar espacio a un par de intervenciones y seguimos. Salvo que nadie se haya sentido violentado, esa es otra opción. Vale, libertad de movimiento. Las fuerzas de control. Los voy leyendo, aunque ya sé que los están leyendo, pero... Entonces, Iñaki dice que la libertad de movimiento... Ay, se me va para arriba. Gemma dice que la privacidad de movilidad, la privación, perdón, de movilidad, la presencia de las fuerzas de seguridad y control. Ibai, el derecho de reunión. Luis, libertades individuales bajo un clima autoritario. Olatz, la libertad en todos sus sentidos. Iñaki, la situación, exactamente la situación de personas racializadas. Pepe dice que el derecho a morir dignamente, lo cual me parece muy fuerte. Y David Nett, yo creo que además de los derechos digitales también hemos demostrado que nosotras mismas somos los autoritarios. ¿Soñar será la libertad y Pamela? No entendí esa palabra, ni la puedo deducir. La libertad de soñar también está bastante privada. Sí, claro, habla Pamela. Sí, lo siento, lo que pasa es que estoy con guantes y al momento de escribir es un poco complicado, pero que sí, al final la libertad y compartía también lo que decía Pepe. El poder tener una muerte digna o poder morir acompañado de tus familiares o saber que por lo menos han podido despedirse al final, tú, bueno, no te enteras, ¿no? Pero al final el dolor que produce la muerte de un ser querido y no poder estar ni compartir con las personas que quedan, pues es bastante duro. Gracias. Eva también dice que la intimidad por la policía y por la ultracomunicación. Parece que hemos hecho como un combo muy claro de cuáles son todos los derechos posibles que podríamos violar, ¿no? O violentar, por lo menos. Y también es cierto que distintos grupos de personas los viven de diferentes maneras, ¿no? Es bastante común, digamos, leer en estos momentos las situaciones, por lo menos en estas regiones, pero me imagino que allá también, las situaciones que hemos, que hemos comunicados de, no sé, de la comunidad LGTB y la situación por la que están pasando, por trabajar o por no trabajar en la calle, los mercados de comida, los migrantes. Aquí hay una crisis migratoria que ya viene, digamos, desde hace mucho tiempo, y en esta situación en concreto hay cantidades, digamos, de derechos que se están viendo violados a partir de esa, de esta situación, ¿no? En Chiapas todas esas cosas además las tenemos muy cerca, ¿no? O sea, porque es paso fronterizo, digamos, para Estados Unidos, y aquí se dan todas esas cosas. Los abusos policiales por migración, la trata de personas, el narco, bla, bla, bla. Entonces toda esa situación que no ha cesado, digamos, siguen matando defensores y defensoras de derechos humanos o defensores de la tierra, periodistas, por lo menos en México, también, digamos, en Centroamérica. Se mezcla, digamos, con esta situación de emergencia que además lo cubre todo, ¿no? Entonces, todo el mundo parece que lo único que podemos hablar y la única noticia viable para poder compartir con las personas tiene que ver específicamente con la pandemia. Y no con todas las cosas asociadas a eso, incluida, digamos, esta de los derechos digitales. No me voy a ir mucho por ahí porque la idea no es hablar de otras cosas, pero sí entender que los derechos digitales están inmersos en una situación contextual mucho mayor que no necesariamente tiene que ver con la digitalidad en sí misma, digamos, ¿no? Por eso mismo me interesaba ver desde dónde partimos, digamos, ¿no? Desde dónde partimos, porque todas esas personas con mayores grados de vulnerabilidad ahorita, todas ellas y todas nosotras, en realidad, tenemos una comunicación digital bastante fluida, digamos, ¿no? Si bien más de la mitad de la población mundial todavía no está comunicada de forma permanente, sí es cierto que la digitalidad se nos hace como muy normal, como si no pasara, ¿no? Eso de no estar conectadas. O nos enojamos mucho cuando no podemos estar conectadas, ¿no? Lo que quería compartir un poco es que el lugar desde donde partimos, ese teléfono o esa computadora que usamos todos los días, muy básicamente, y algunos de ustedes saben, o probablemente todos, mucho más de estas cosas que yo, quería compartirles que el lugar desde donde partimos tiene que ver con una tecnología que es monopólica, que es extractivista en muchos sentidos. O sea, lo que más se habla tiene que ver con el extractivismo de datos, pero a nosotras nos interesa mucho hablarlo también desde el extractivismo más material, que tiene que ver con los derechos laborales, con el extractivismo de territorio, con incluso del propio cuerpo, ¿no? De distintos procesos, digamos, de enajenación en las que nos vemos inmersas a partir de esa tecnología, como nos la venden, ¿no? Porque después cada quien puede hacer un uso diferente de ella. Y es una tecnología muy intrusiva. Por diseño, la tecnología actual tiene esas características. Y es una cuestión de diseño, es una decisión, ¿no? Y entonces siempre me pregunto cómo la vemos, cómo la sentimos. Por eso también esa intención de empezar la plática con un video en el que podamos intentar sentir la tecnología. Nos pasa mucho en distintos espacios, sobre todo en los espacios de talleres, que nos cuesta mucho entender que somos cyborgs, ¿no? Que la tecnología está tan indisociable de nuestras vidas cotidianas, por lo menos a quienes sí tenemos un teléfono conectado, digamos, a redes, en las ciudades, y de alguna manera es eso, ¿no? O sea, es una extensión de nuestro propio brazo, ya no somos personas independientes de esa prótesis que puede serlo tanto nuestros lentes, nuestros anteojos que usamos, como la ropa, como el mismo celular. Y en ese sentido nos cuesta muchísimo sentirla. Entonces, cuando hablamos de privacidad y de intrusión y de prácticas monopólicas o de extractivismo, son cosas que pasan afuera de nosotras, ¿no? Como si no nos pasaran a nosotras. Y normalmente, además es una tecnología la que mayoritariamente usamos que nos deslumbra. Está pensada para brillar, no muestra todas las partes oscuras que tiene, no muestra toda la parte de, no sé, 12 horas de personas paradas trabajando para crear microchips o para hacer ensamblajes o el extractivismo de materiales o de minerales o la propia crisis de ansiedad que le provoca a muchas personas y tener que estar todo el tiempo mirando su celular. Son como a distintos niveles y, por supuesto, tienen distintas consecuencias, pero sí hay muchas enajenaciones, digamos, ¿no? Y hay muchas cosas que nos pasan por el cuerpo, pero aún así nos cuesta mucho verlas todavía. Porque lo que nos muestran es eso que nos deslumbran, ¿no? Modelos súper actualizados de teléfonos o de computadoras y todo el tiempo como una aceleración tecnológica hacia un todo conectado que ahora, en esta época, parece que es imprescindible, ¿no? Ahora, en esta época de pandemia, quiero decir, parece que es imprescindible. Y lo otro que nos pasa es que tenemos las dos cosas, ¿no? Cuando hablamos con defensoras y en general, digamos, uno de lo que te dicen es, bueno, total, ya saben todo de mí, no pasa nada, no voy a cuidarme. O no voy a prestarle mucha atención a esto porque ya lo saben todo. O la otra es esta cosa de, no, yo soy un ciudadano de a pie, a mí yo no soy importante, no pasa nada. Y sin embargo, a cualquiera de todas esas personas que estamos transitando en la red, pues para las empresas sí somos importantes, que son las que hoy, digamos, son dueñas de esas tecnologías. No son los gobiernos, son las empresas, ¿no? Mayoritariamente, por lo menos. Y ese gran internet del que contábamos hace unos cuantos años atrás, unos 20 años atrás, que nos permitía explorar, que nos permitía salirnos un poco de estas burbujas, digamos, que las que tenemos hoy en día, poco a poco se fue haciendo cada vez más chiquito. Bueno, no sé si poco a poco, porque claro que 20 años no es tanto tiempo. Se fue haciendo muy chiquito y entonces yo comentaba el otro día, en el texto que creo que les pasó Pepe, un poco de esta cosa muy básica, ¿no? O sea, que hemos pasado de un internet que es muy grande, que no lo tiene todo, digamos, porque el internet que vemos tampoco es el internet completo que existe, hay una buena parte que no está indexada, digamos, ¿no? O sea, que no se ve fácilmente a través de la web, que es como ese primer salto, ¿no? O sea, de un internet gigante que permitía una posibilidad enorme, pasamos a una web, que es la que nos permite hablar en lenguajes humanos, le digo, ¿no? O sea, teclear palabras y que sean palabras entendibles, aunque sean en un idioma hegemónico como el inglés. Y de ahí pasamos a las plataformas, y de las plataformas a las apps. Para mucha gente hoy en día, Internet pasa solo por 3 o 4 plataformas, exagerando, creo. Entonces, hay vidas completas que pasan a través de Facebook, o de Instagram, o de Google, y no mucho más, ¿no? Ese es el lugar de donde partimos. De ese lugar que partimos, además a mí me gusta decir... que la tecnología es muy chismosa, ¿no? Entonces, cuando llegamos a la app, que son la mayoría de las personas hoy en día, yo sigo siendo una persona muy de computadoras, pero entiendo y comparto que la mayoría de las personas usan sus teléfonos celulares, ¿no? Para conectarse a internet, que ya no son teléfonos, son microcomputadoras, ¿no? Que de vez en cuando usamos como teléfonos. Y esos celulares, los que además... todos los gobiernos enfocaron sus esfuerzos para brindarnos información frente a la pandemia, son dispositivos muy particularmente chismosos, digamos, ¿no? Están todo el tiempo, todas las aplicaciones que tenemos tienen la posibilidad de comunicarse entre sí con el propio micrófono. La gran mayoría de los teléfonos, son muy pocos los teléfonos que tienen sistemas operativos libres, digamos, entonces no sabemos muy bien cuáles son todas las posibilidades que tienen, o sea, las posibilidades reales, ¿no? Hay elucubraciones o hay conjeturas sobre las cuales y mucha investigación hecha a partir de intentar entender cómo funcionan los teléfonos para ver cuánta es la información que se puede extraer de allí, ¿no? Pero lo cierto es que los teléfonos son como muy poco, son bastante opacos, están muy poco al alcance de nuestro conocimiento de la gente, digamos, ¿no? O sea, no hay muchas posibilidades de auditarlos en sí mismos. Y las aplicaciones entre sí, las aplicaciones en sí, más bien, también son muy poco transparentes, son bastante poco respetuosas, digamos, con la privacidad de las personas, y en general piden permisos muy abusivos, ¿no? Muchos más de los que necesitarían. Hubo un escándalo hace unos años, hay muchos más, digamos, ¿no? Pero me gustaba de una linterna que pedía permiso para el micrófono y que se sabía que estaba extrayendo datos de conversaciones. Y es como, explíquenme para qué una tecnología como una aplicación para una lamparita necesita conectarse con mi micrófono. O sea, no hay ninguna posibilidad de que eso sea útil para la propia aplicación, digamos, ¿no? Y sin embargo, el diseño de esa tecnología, por eso hacía mucho énfasis en esto, estaba pensada para extraer más datos de los que necesitaba. En ese sentido, todo lo que les vengo comentando en realidad tiene que ver con esto, porque para nosotros la tecnología es eminentemente política. O sea, claramente hay un montón de cuestiones técnicas alrededor de la tecnología, pero muchas de esas cuestiones técnicas responden a intereses políticos muy claros, ¿no? O sea, se podrían diseñar tecnologías que no fueran en el camino de tal nivel de invasión, pero ya vemos que como funciona la tecnología actual, de por sí, antes de la prepandemia, ya era una tecnología intrusiva, una tecnología que desde el diseño dice que sí le interesa respetar los derechos de las personas, pero hay escándalos todos los días, por eso yo no tiene ningún sentido en realidad que les cuente como todos los días qué pasa, o sea, cuántas filtraciones nuevas hay de información de Zoom a Facebook, o de Facebook a un tercero, o de Google a no sé quién, o sea, es como demasiado, ¿no? Entonces, por diseño, hoy por hoy, las tecnologías no tienen mucho interés en el respeto, digamos, de los derechos humanos. Entonces, en situaciones normales, esto nos pasa un poco desapercibido, siento un poco, y esto sí es como una cosa que no tengo muy probada, pero a partir por lo menos de pláticas, esto que les decía hace un rato, ¿no? Nos cuesta mucho sentir la tecnología y por tanto estas cosas que sabemos, las sabemos con la cabeza, pero no las sabemos con el cuerpo. Entonces no nos molestan tanto, digamos, ¿no? Quizás las que más empiezan a sentir la tecnología desde un lugar de vulneración y de violencia son muchas mujeres o personas disidentes o algunas, activistas y personas que trabajan como para la libertad de expresión cuando ven efectivamente a partir de una tecnología en concreto vulnerados sus derechos o a partir de allanamientos o a partir de retenciones o de publicación de información personal o de difamación o demás, ¿no? Entonces ahí sí lo empezamos a sentir un poco más. Pero en el cotidiano, todo ese chismorrerío que tienen las tecnologías actuales nos cuesta un poco más, ¿no? Y sin embargo, ese control, consciente o inconscientemente, lo estamos aceptando. Ahora, mi pregunta más bien es, ¿en qué momentos concretos aceptamos como conscientemente ese control? Y esa es una pregunta para todas. Que también, si quieren escribir porque se sienten más cómodos, está bien. Si quieren hablar, también está bien. Cuando estamos enganchados, ¿a qué? Ibai dice que cuando estamos enganchados a alguna aplicación, ajá. Enganchados a alguna aplicación, cuando creemos que nos han generado una necesidad. Yo necesito escribir. Sí, puedo repetir la pregunta, Mónica. En realidad lo que preguntaba es en qué momento ese control que vivimos todos los días lo aceptamos más amablemente. Como decimos, bueno, vale, ahora es necesario que, no importa si me controlan, ¿no? Lo acepto conscientemente. Por comodidad. Porque todo el mundo lo hace totalmente. Si supieran la cantidad de problemas que tengo cada vez que no quiero que me graben, que me filmen, que me no sé qué, que no quiero usar WhatsApp, que no quiero usar Zoom. Es como de, bueno, perdón. A ver, en momentos de crisis aceptamos mayor control porque nos hace la vida más fácil para formar parte del grupo, porque las propias aplicaciones te impiden controlar y son aplicaciones que queremos usar, digamos, ¿no? Podríamos usar otras, pero queremos esas. Por la pereza de cambiar a otras tecnologías. Ajá. A ver, me olvidé de alguien. Por comodidad. Intenté no repetir algunas, pero... Por no darle valor a ese control. Eso me parece súper importante, ¿no? Y entonces, en esta situación en la que estamos viviendo, justo todo lo que dijeron, pues es casi el momento en el que estamos, ¿no? Todas esas precondiciones por las que llegamos a esta situación de crisis general, digamos, pero vamos a enfocarnos en la crisis de derechos digitales, lo que hace es que, partiendo de la estructura que ya tenemos, más la comodidad que eso nos genera y todas estas cosas que veníamos hablando, si a eso le sumamos una situación de crisis en la cual, como personas individuales, que es en lo que en este sistema nos mete, o sea, no nos piensa como seres colectivos, nos piensa como seres individuales que se agrupan de vez en cuando, no es lo mismo, porque un ser colectivo genera una comunidad, genera una interrelación, genera reglas, genera formas de convivencia, genera muchas cosas, ¿no? Pero este sistema no propicia esos espacios, o sea, cada vez que queremos formar un espacio de esos, termina siendo una disidencia, porque el sistema es individualista. Digo, yo sé que todo esto lo sabemos, pero en estas situaciones en concreto es cuando más se nota, ¿no? Y entonces nos mandan a todos a casa, porque la única persona moral, digamos, en este caso, que puede tener una respuesta frente a la crisis o de la que esperaríamos que haya una respuesta frente a la crisis en este mundo individualista de la cual los estados se hacen cargo, ¿no? De una serie de individuos, son los estados, ¿no? Entonces los estados deberían poder responder a una crisis como tal. Lo cierto es que, a mi modo de verlo, no hay ningún estado en el mundo, desde los asiáticos hasta los occidentales, que haya respondido de una manera lo suficientemente respetuosa, digamos, para con ese conjunto de individuos a los que regentea, básicamente. Entonces, en esta situación de crisis, en esta situación de urgencia, de alarma, de miedo, además de lo que decían hace un rato también, ¿no? Además de aceptar que nos digan lo que tenemos que hacer, nos convertimos nosotras mismas en guardianas en hacer guardianía de la moral, ¿no? De esa moral que está representada en este momento por lo que nos dicen que está bien o está mal en una situación de crisis. Independientemente de que hagamos un análisis sobre eso y creamos que lo más conveniente es estar en casa o comunicarnos de cierta manera o descargarnos la aplicación que nos dicen, ¿no? Hay como un estado del que por momentos es como muy complicado salir. Y eso tiene como, además de lo que vemos, otros daños colaterales, vamos a decirle, ¿no? Como el propio aumento de la vigilancia, como la discriminación a los grupos más vulnerables, la manipulación de la información, que no necesariamente viene de la desinformación de entes maliciosos, a veces la manipulación viene estrictamente, digamos, de los medios de comunicación, ¿no? O del propio gobierno. El aumento de la violencia en general, y ahí otra vez nos desprendemos un poco de esta cosa más digital, ¿no? Que tampoco está respondiendo a esa crisis de aumento de violencia intrafamiliar o a grupos vulnerabilizados. Y obviamente el aumento de la pobreza y las desigualdades. Todo esto en una situación de precariedad absoluta, digamos, en la que yo entiendo que se vive allí, pero en sociedades latinoamericanas es como mucho más visible, digamos, ¿no? En México, que no es, digamos, el país de los que peor está en contexto centroamericano, tiene el 56% de economía informal. Y toda esa gente está, entre comillas, obligada, porque aquí no hay, digamos, un decreto, te dicen que no van a sacar a la calle a la policía o a la gendarmería o a los militares, digamos, para controlar la crisis, la pandemia, pero lo cierto es que México es un país militarizado, digamos, nosotros vemos militares todos los días, o sea, vivimos en una crisis permanente, ¿no? O sea, esto es como una cosa más. Y entonces, lo que pasa, por ejemplo, en la Ciudad de México, pusieron unos altoparlantes en los patrulleros, que son los que hacen todo el tiempo como patrullaje, sobre todo en ciertas zonas, pero vamos, en general, llamando a la gente a su casa. O sea, no te arrestan, pero hay como una imposición de la autoridad desde otro lugar, digamos, ¿no? Y entonces, esta pregunta de si estamos jugando al todo vale, porque escribí el otro día que los estados, en lugar de tomar esta crisis como una oportunidad para crecer hacia adentro y crecer hacia adentro implica, bueno, a ver, qué grupos nacionales, en términos sobre todo de derechos digitales, ¿no? Pero también en otros ámbitos, qué grupos, qué conocimientos, qué científicos, qué técnicos, qué gente, digamos, tenemos en el país a la que se podría apoyar, o sea, en la que los recursos del Estado podrían estar destinados para poder paliar o ayudar o acompañar, digamos, en este proceso de crisis, ¿no? De salida de la crisis de la pandemia, porque yo considero que la crisis es mucho más amplia y no se están planteando cuestiones de fondo, ¿no? En lugar de intentar crecer hacia adentro para aprender más sobre cómo funciona la red y quiénes son las personas que podrían estar apoyando, digamos, desde los propios, entre comillas, recursos nacionales, todos los gobiernos corrieron a comprar soluciones de negocio de los grandes corporativos, ¿no? Todos los gobiernos, desde los de allá a los de acá. Algunos más evidentes y otros más solapados, ¿no? Hoy por hoy, digamos, las empresas que son las dueñas de las tecnologías que utilizamos y son las que, cuyo modelo de negocios, digamos, es el extractivismo de datos, esas son las empresas a las que los gobiernos fueron a hacer como otra vez un pacto, digamos, para poder trabajar con ellas, como si no hubiera valor en muchos otros lugares que no fueran tecnologías corporativas, ¿no? Entonces, esta cosa de las empresas transnacionales y la austeridad más el desconocimiento muchas veces o el no me importa, digamos, de muchos gobiernos, hace que esta crisis en realidad se transforme o se profundice, digamos, en esta otra de vulneración a derechos digitales, ¿no? Que luego termina repercutiendo en nuestras propias vidas físicas, ¿no? ¿Y cuáles son esos derechos que hoy vemos como muy, muy claramente violentados? Nos gusta mucho hablar de derechos humanos en general, ¿no? Pero, o sea, no iba a decir eso, que digo, que se violan derechos humanos muchísimos, pero digo, nos gusta mucho en ese sentido hablar de gobiernos como China, porque China siempre representa el mal, ¿no? Y entonces ellos tienen un sistema de crédito que han utilizado, que es cierto, digamos, que es muy, muy sumamente intrusivo. Esa foto, de hecho, es de la salida de un metro en China, que lo que hace básicamente es, creo que es de un metro, bueno, si no es un espacio público, perdón, o sea, detectar, digamos, si esa persona, por eso está en rojo, tiene fiebre y entonces se la va a controlar, digamos, para saber con quién tienes relación, con qué persona se está comunicando, ¿verdad? Y hacer un proceso de aislamiento. El sistema de créditos de China lo que hace es como subir puntos o bajar puntos a las personas en función de sus prácticas, ¿no? O sea, no sé, si eres padre y compras más alcohol que pañales, entonces eso te baja puntos. Y eso significa que tienes menos acceso a cuestiones generales de ayuda estatal, ¿no? O créditos económicos o etcétera, ¿no? Entonces hay como tú un sistema de control de la vida que es muy fuerte. Pero tampoco es que en Occidente nos hayamos... Lo que quiero decir con esto es, China utilizó esta pandemia, por poner el ejemplo que siempre nos gusta poner, para hacer más intrusión, digamos, ¿no? En los derechos de sus propias poblaciones y profundizar este sistema de créditos que ya venía trabajando. En Occidente tampoco nos hemos quedado muy atrás, digamos. Israel dijo que iba a poner la tecnología secreta de rastreo de móviles que utiliza para el espionaje israelí, que es uno de los principales desarrolladores de software de espionaje del mundo hoy en día, a disposición para supervisar los movimientos de las personas infectadas por el coronavirus. Una tecnología que sabemos que es sumamente intrusiva, sumamente compleja, y que por supuesto no, a la cual no tenemos acceso, digamos, desde el código, ¿no? Entonces no sabemos si en realidad van a hacer solo un control del coronavirus en sí mismo, o sea, del virus, y no de la persona, que no es lo mismo, digamos, ¿no? Porque una cosa es saber hacia dónde va el virus y otra cosa es las personas en sí mismos, porque eso hace que se estigmatice más a la persona y que tengamos una necesidad de, entre comillas, necesidad de adquirir más datos de esa misma persona que de los que de por sí necesitaríamos. En Ecuador, por ejemplo, se ha hecho fueron uno de los primeros casos, digamos, aquí en América Latina, que hicieron un anuncio casi enseguida de que se iba a hacer un monitoreo satelital para la georreferenciación de las personas en el contexto, digamos, del cerco epidemiológico. Honduras hizo más o menos lo mismo. Lo que hizo fue, bueno, no lo sacó por decreto, lo que hizo fue suspender garantías constitucionales frente a la situación de pandemia, y eso fue un escandalazo, en realidad, porque suspendió un montón de garantías constitucionales, no solo en relación a, no sé, relacionadas con la pandemia, ¿no? Que pueden implicar como libertad de movimiento o acceso a información y demás, o sea, información como privada, sino todo lo demás que tiene que ver con libertad de expresión, con, no sé, incluso básicas, ¿no? Como de sanidad y demás, y de alimentación. Fue como muy, muy fuerte. Guatemala, cuando anunció la creación de su aplicación, casi todas se llaman alerta algo, ¿no? No sé si la de España se llama igual, pero casi todas, digamos, las de América Latina son alerta X, ¿no? Alerta Guate, alerta Honduras, alerta Salvador, alerta, yo qué sé. Y Guatemala sacó un comunicado muy orgullosa diciendo que esa tecnología iba a ser creada con el apoyo de Israel y de Google. Y México tomó varias medidas, digamos, y entre ellas tiene que ver también otra vez con la geolocalización por referenciación. En realidad, todos los gobiernos corrieron en dos sentidos, ¿no? A generar plataformas de control y a que éstas sean a través de apps para celulares, dando por sentado, digamos, un montón de otras situaciones, digamos, que al menos en América Latina no tenemos tan asentadas, como de acceso a Internet básico y dispositivos para eso, digamos, ¿no? Y entonces es la única manera, muchas veces, a través de una aplicación móvil, que yo, por ejemplo, no me voy a descargar, que te proponen, digamos, de darte información de todo tipo, desde información confiable, digamos, confiable o la que es oficial, vamos a decirle, que sí, que a veces es confiable, aunque nadie confía en los números en sus países, ni ustedes ni nosotros. Eso, ¿no? Bueno, me perdí. Pero básicamente eso, como que todo el mundo corrió a buscar aplicaciones y a que sean plataformas, que esas aplicaciones se usen en realidad para el control. Y muchas de esas están en las manos de las empresas de siempre. Uno de los de hace poquitito, no sé si la semana pasada, alguna cosa así, un periódico de Guatemala que se llama Prensa Libre sacó una nota en la que decía que se titulaba, esperen porque lo voy a buscar, ¿cómo Guatemala, El Salvador y Honduras está cumpliendo la cuarentena por coronavirus según Google? Y entonces lo que hacían era mostrar, digamos, cuáles eran los lugares como públicos, donde había o no había gente en el último tiempo, ¿no? Entonces ponían parques, farmacias, centros comerciales, unidades administrativas, pa, pa, pa. Y entonces yo decía, ajá, muy bien. Entonces, Google es capaz de poder dar esta información sin tener que preguntarle a nadie ni pedirle permiso absolutamente a nadie. ¿Por qué? Porque es dueño al menos de un montón de tecnologías, ¿no? Pero al menos de tres tecnologías muy populares. Uno de los sistemas operativos más usados, que es el Android, el software de mapas más utilizado, que es el Google Maps, y el buscador más utilizado, que es Google, ¿no? Entonces, ya con los datos que saquen de esas tres aplicaciones, de las cuales son dueños y por lo tanto toda esa información está en sus servidores y ellos pueden hacer con esa información lo que quieran, pueden hacer cosas como esta, ¿no? O sea, decirnos si estamos haciendo los deberes o no. Decirnos, Google, que es una empresa, digamos, no es ni siquiera con el aval de un gobierno, de cualquiera de esos tres gobiernos, les damos una soberanía, digamos, entre comillas, de soberanía, ¿no? Sobre nuestra información, a la cual parece que incluso le creemos más. Y claramente lo cierto es que tienen muchos más datos para que les podamos creer. Pero todas las empresas tienen, insisto, también una postura política, ¿no? Frente a la cual hacen esas acciones. Entonces yo me pregunto, con honestidad, digamos, ¿para qué sacan este tipo de informes a la prensa sin ninguna, eso, ¿no? Como sin ningún control. Es como de podemos hacerlo, lo hacemos porque podemos, ¿no? La típica lógica del control, lo hago porque puedo. Puede que Google tenga buenas intenciones, es cierto. Yo no lo voy a negar, digamos. Pero sin embargo no puedo dejar de pensar que es una de las empresas más poderosas al día de hoy, que es una empresa, por lo tanto su intención siempre es buscar un rédito económico y que no es transparente en ninguna de sus prácticas, digamos, ¿no? O sea, de lo que nos dicen a lo que hacen hay como un paso, ¿no? Y entonces, solo por poner el ejemplo este, pero podríamos hacer lo mismo con Amazon, con Facebook, con cualquiera de las GAFAM, de las tecnologías grandes, que son Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft. Por ejemplo, a través de su Google Ventures, que es uno de sus capitales de riesgo, está por ahí, está, en el medio, compran distintas empresas más pequeñas, ¿no? Y entonces uno de sus capitales de riesgo está invertido en alimentación y agricultura, otro en ciencia, como el análisis de ADN, y otro, hay muchas más, ¿no? Pero en el sector salud dieron por comprar una pequeña empresa que luego fueron creciendo y que está enfocada sobre todo en la longevidad y la evasión del envejecimiento. Entonces, todas las acciones, digamos, que hacen dentro de ese sector salud, digamos, tiene que ver con esas dos características. Y eso se suma, digamos, a todo lo anterior, ¿no? O sea, Google no es Google, es un Alphabet, por eso me gustaba este dibujito, digamos, esta mini infografía, porque lo que muestra básicamente es, lo que vemos de Google es una parte muy pequeña que tiene un acceso a gran cantidad de nuestros datos, pero es una empresa mucho más grande que tiene puestos, que tiene invertidos capitales y que tiene hecho una, como una recogida de información en muchos otros ámbitos, más allá de este del extractivismo de datos, ¿no? Y yo les decía eso, o sea, lo mismo podríamos hacer con una empresa como Amazon, que hoy en día tiene el 50% de los servidores del mundo, ¿no? Entonces, hay muchísimas empresas, bancos y gobiernos incluidos, que tienen sus informaciones alojadas en servidores de Amazon. Eso quiere decir que estamos en su casa, y en su casa se juega a lo que ellos quieren, digamos, ¿no? Y como ellos quieren. Un poco esta lógica muy perversa, de la falta de la no imposición de mecanismos de transparencia, ¿no? Para esas empresas. Y entonces, pongo un poco que la distopía ya está aquí, ¿no? Estas tecnologías, digamos, que son a las que los gobiernos corrieron a decir, ah, sí, bueno, porque además en particular, digamos, Google y Amazon fueron las que le dijeron al gobierno de Estados Unidos, y es importante porque la tecnología se desarrolla, digamos, en su mayoría en Estados Unidos, la tecnología que consumimos, digamos, ¿no? Se desarrolla en su mayoría en Estados Unidos, entonces, por eso importa lo que pase allá, en realidad. Corrieron a decirle al gobierno actual, nosotras desarrollamos una tecnología para controlar a la pandemia, ¿no? Y entonces, lo otro que nos pasa, digamos, es que ese conjunto de cosas, ese rastreo propuesto, no solo por estas empresas, pero vamos a decir por las aplicaciones en sí mismas, ¿no? Las aplicaciones que los gobiernos proponen, digamos, para que tengamos información oficial, son informaciones de rastreo retroactivo, en muchos casos, digamos, ¿no? Entonces, no es solo como de la pandemia en adelante, sino que además van a extraer información anterior a la propia pandemia. Y suele ser bastante inexacta porque se utilizan como datos de torres de celulares que no tienen como la granularidad necesaria, o sea, no pueden monitorear contactos como al centímetro, digamos, o sea, los datos suelen dar como proximidades de 2 o 3 metros. Y eso en realidad se dice que para el contagio, digamos, no es muy útil porque se supone que tenemos que mantener distancias de 1 metro, digamos, ¿no? Entonces, si a mí la información que me da una torre de celular me dice más o menos dónde está la gente con un espacio, digamos, de 2 o 3 metros, no me sirve para el propio control. La red Wi-Fi suele tener, cuando se hacen a través de estas personas, de esta tecnología, un poco más de precisión, y la de Bluetooth tiene como más todavía. Obviamente la GPS es la más exacta, pero funciona en espacios abiertos, ¿no? Si estamos en un edificio de pisos, no sabemos, no tiene ese nivel de certeza, digamos, ¿no? Entonces funciona más eso en espacios abiertos. Entonces, en ese sentido, tampoco es que se esté dando como una respuesta real a lo que la pandemia necesitaría, digamos, ¿no? Y luego lo de siempre, los acuerdos que se están estableciendo son opacos y no tienen ningún tipo de control por parte de ningún gobierno, de ninguna entidad, digamos, no gubernamental o de la sociedad civil en general. Vamos a ampliar, vamos a hacerlo más amplio. Y esto se suma a leyes que ya existen, digamos, en la actualidad, en la que tanto en Europa como en América Latina, en particular en México, la retención de datos personales por parte de las empresas telefónicas van de entre los 6 meses a los 2 años, según los países en Europa. En México son 2 años. Y esto significa que son los datos que dicen que guardan, digamos, ¿no? Después de eso se supone que los datos los tienen que borrar para no crear perfiles sociales y para no caer, digamos, en esta estigmatización y la discriminación. Eso es lo que se supone. Y entonces, puse un gato Félix porque sí, me parece que en este marco pensar en los derechos de la naturaleza, cómo los derechos digitales pueden estar afectando además a los derechos de la naturaleza, puede ser una cosa que puede causar como muy, muy, muy una cara de ¿eh? ¿Y esta de qué está hablando? Nos parecía importante, digamos, volver a pensar en esto, cómo esta hiperconectividad que nos están proponiendo tiene relación con los derechos de la naturaleza, porque de por sí se estima, digamos, que los centros de datos donde se guarda toda la información de nuestras navegaciones son responsables de entre el 3 y el 7% de los contaminantes globales, no solo de los de efecto invernadero, digamos, o de los de las emisiones de dióxido de carbono, ¿no? Y una cosa que ponía el otro día en ese artículo es como de, bueno, todo lo que usamos en nuestro día a día termina en el agua que consumimos, en realidad. O sea, todos esos desechos que producen esta hipertecnologización que estamos proponiendo, que en realidad no, aparentemente no se preocupa por los derechos de nadie, digamos, ni de las personas, ni de la naturaleza, ni de el resto de los seres que podrían habitar, si lo vemos desde una como percepción más indígena, digamos, como, no sé, la tierra o el aire, terminan, y el agua, claramente, terminan en esa agua que termina siendo nuestro líquido vital, digamos, ¿no? Entonces, hay como toda una lógica que no está contemplada dentro de eso, ¿no? Entonces, por otro lado, digamos, esta sobretecnologización, que no necesariamente tiene que ver con las tecnologías que usamos para la comunicación, que son a las que más estamos habituadas, pero también hay toda nuestra vida actualmente está regida, digamos, por muchos factores técnicos y tecnológicos, digamos, ha ido como avasallando espacios naturales. Y esos propios avasallamientos de espacios naturales ha hecho que, según epidemiólogos, digamos, hemos podido leer también como muchas noticias de entrevistas y artículos científicos, digamos, de esto en el último tiempo, sostienen que esa intrusión, digamos, de la humanidad sobre los sectores naturales influencia sobre el cambio climático y también propicia, digamos, como la propagación de epidemias, ¿no? Leí un artículo el otro día que decía, bueno, los epidemiólogos ya hace mucho tiempo que vienen prediciendo que va a haber como sucesivamente pandemias, ¿no? Claro, no sería una pandemia si no estuviéramos tan hiperconectados y fuéramos viajando de un lado al otro, tanto las personas como las mercancías que consumimos. Y si tuviéramos economías más localizadas, esto no sería un problema en términos de eso, de una pandemia. O sea, no tendríamos el mundo entero en cuarentena, porque hoy somos eso. O sea, está el mundo entero en cuarentenado. Y eso lo provoca un virus X. No, eso lo provoca nuestra propia movilidad de personas y mercancías, digamos, ¿no? Y de alguna manera, esto otro, ¿no? Como nuestro propio crecimiento y necesidad, entre comillas, de innovaciones técnicas y tecnológicas, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, ¿Hay aportes en el chat a esto, perdón, que estás comentando en torno a los derechos de la naturaleza? Comentaba Iñaki también las infraestructuras necesarias para conectarse. Ajá. ¿Alguien quiere hacer una intervención ahora? ¿Más? Como hablada, digo. Bueno, soy Iñaki, por referencias de que se me ha nombrado sin más, pero era por comentar de que todas las empresas que, pues es una tontería, pero todo esto que llaman de tirar cable y hacer grandes estos, pues que a veces nosotros lo vemos simplemente que llega a nuestra casa, pero para que esto llegue a nuestra casa requiere bastantes infraestructuras que pasan por zonas campesinas, por montes y demás, y que es también otro de los efectos que sufre el ecosistema, pero bueno, era solo por comentar. Totalmente, no hemos hablado de eso, digamos, pero sí, tal cual. O sea, hay desde los cables submarinos que se tiran para poder tener internet, básicamente, que afectan, digamos, la vida de las profundidades del mar, hasta lo que comentabas, ¿no? De que en las ciudades, otra vez, digamos, consumimos gracias a lo que el campo nos permite o nos produce, ¿no? Desde la electricidad, para la cual inundamos gran cantidad de comunidades o de espacios naturales, hasta esto otro, ¿no? Como tirar cables y antenas y demás. Que claro, hay una infraestructura física que Internet también se encarga de invisibilizar, no Internet, perdón, que las plataformas más consumidas, digamos, o la publicidad en torno a Internet, digamos, o lo que significa el uso de Internet, se encarga de invisibilizar. Toda la parte de infraestructura física, sin la cual no sería posible, digamos, que tuviéramos Internet, se invisibiliza. Entonces nos hablan de la nube, como si fuera una cosa etérea, y en realidad son servidores que se calientan a grados estratosféricos, que están cambiando, de hecho, el clima de los polos o del fondo del mar, donde muchos están, digamos, asentados, o en el desierto de Arizona. Por ejemplo, uno de los centros de datos más grandes de Facebook está en el desierto de Arizona. Y es como de, ajá, y es con la cantidad de agua que se necesita para enfriar esas grandes cantidades de servidores, porque al final es una computadora. Muchas computadoras, miles de computadoras, está en el medio del desierto y consumen agua limpia, además, no consumen agua reutilizada, ¿no? O sea, no hay eso, hay una estructura de diseño de la tecnología que no piensa más que en sí misma, digamos, ¿no? Que a mí de alguna manera me da por decir, hombre blanco, cis, en edad productiva, piensa en sí mismo, porque además esa es la gente que escribe, digamos, la tecnología, ¿no? Que pica código, en general, por supuesto que hay muchas otras. Pero es como de, bueno, mis necesidades son estas y entonces hay que las haga cumplir y que sangre quien sea, porque yo acá estoy bien, digamos, ¿no? Y mi código dice tal o cual cosa. Entonces, me autopuse una slide, una presentación, una, ¿cómo se dice? Bueno, una de esas. Diapositiva, no me salía la palabra. Que con un muchachito diciéndome, estás equivocada, nena, porque Taiwán y Corea del Sur son casos de éxito. Y entonces, una de las cosas o sea, de éxito en función de cómo se ha utilizado la tecnología para el control de la epidemia, ¿no? Y entonces, en realidad, lo que aquí quería remarcar es que sí, yo estuve en Taiwán cuando la epidemia estaba en enero, digamos, en el mes. Hacia finales del mes de enero y principio de febrero, o sea, la epidemia ya estaba. Y lo cierto era que no se notaba que había una pandemia. O sea, a mí cuando me escribía mi mamá, por ejemplo, ¿no? Y me decía, no, es que está pasando tal o cual cosa en Asia, cuidado, chalala, a ver, ¿no? Porque todavía no se estaba tomando muy en serio desde Europa hasta que no cruzó Occidente, digamos, como que era una cosa que pasaba en otro lado, digamos, ¿no? No nos va a llegar a nosotros. Y aquí pasa lo mismo, ¿eh? Entonces, un poco lo que me decía era eso, ¿no? Ten cuidado, papá, papá. Y yo caminaba por la calle y decía, bueno, es que estaba en la capital. Y yo decía, bueno, pero es que aquí, sí, la gente andaba con barbijo, con mascarillas, ¿cómo se diga? Cubrebocas. Pero en Asia en general la gente anda con cubrebocas, o sea, no era nuevo. Había mucha más gente, sí, pero pues no se veía. Y lo único que yo noté, digamos, en relación del virus, había algunas, sí, había como pequeños cartelitos. Aparte, la gente en Asia es sumamente obediente, Eso es otro tema, digamos, también, ¿no? Si les dicen quédense en casa porque, se van a quedar en casa porque. Después puede haber otros mecanismos de control, digamos, que no tengan que ver con una cuestión cultural, digamos. Pero, en general, la gente es muy obediente. Entonces, lo que les digan que tienen que hacer, lo hacen. Sobre todo si les dicen que es por el bien comunitario, ¿no? Por el bien común. Tienen también muy introyectado, digamos, esa forma de vida más colectiva, más social. Y entonces, básicamente, lo único que me pasaba era que me ponían un pinchito de estos para medirme la fiebre, cuando iba a espacios públicos, ¿no? A visitar un mausoleo, o a ver un museo, o a lo que sea, mientras caminaba por la calle, ¿no? Solo cuando iba a entrar a espacios públicos, cerrados, me hacían como un test así de fiebre y nada más. Y obviamente te decían, ¿no? Como, respeten distancia o no sé qué, y la gente, todo el mundo lo hacía, o sea, no era que estaban controlando a ver qué estaba pasando. Y entonces una persona pregunta, bueno, a ver cómo eso es posible y en qué sentido fue posible, por ejemplo, a través de la tecnología. Entonces sí es cierto que la tecnología ayudó en algunos espacios y que son un poco menos intrusivas, digamos, tanto la de Taiwán y la de Corea del Sur, un poco más respetuosas, digamos, de los derechos humanos, o aparentemente, eso es lo que se dice, esa es la información oficial, digamos, que se está manejando, incluso si te descargas las apps, digamos, las cosas que te piden o no te piden. Pero lo cierto es que la pandemia, digamos, se logró controlar, en todo caso, por otras acciones, digamos. O sea, se hicieron grandes inversiones en testeo proactivo, en los dos casos, que es algo que no está pasando en Europa, ni en América Latina, claramente. Se dispuso infraestructura de respuesta rápida, digamos, habilitada para eso, infraestructura médica para eso. Había disponibilidad de información confiable de forma coordinada. Yo no sé cómo será allá, pero aquí el presidente dice una cosa y el ministro de Salud dice otra. Y entonces es como, y de hecho, el ministro de Salud hace una cosa y el presidente hace otra cosa. Entonces vas a decir, bueno, ¿a quién le creo, digamos? ¿No? O sea, como que si no hay una respuesta uniforme de parte del propio gobierno, ¿yo qué hago? Pues lo que quiero, ¿no? Si total, ¿qué más da? Entonces, un poco lo que se dice es que cuando se desplegó estas tecnologías, digamos, digitales, tanto en Taiwán como en Corea del Sur, ya había todo otro sistema, otros sistemas, digamos, de respuesta a la pandemia, de respuesta necesaria, digamos, tanto desde la salud como desde el acceso a la información, que ya estaban funcionando, que fueron muy fuertes y que fueron muy incisivos, digamos, en poder hacer eso, que permitieron, digamos, que el uso de aplicaciones digitales para poder controlar, digamos, esta self-quarantine, ¿no? que se desplegó, digamos, sobre todo en Corea del Sur, en una aplicación, ya se dio en un momento en el que ya estaba dado todo un sistema que ya estaba funcionando y que ya estaba logrando, digamos, controlar la expansión de la pandemia. ¿Pero qué hicimos todos los demás países, digamos, en lugar de decir, bueno, a ver, esto es todo lo que se puede hacer y en qué cosas se va a invertir? ¿Vamos a bajar la inversión en ciberseguridad o en guerra y la vamos a invertir en salud porque ahora es lo que se necesita? No, no hicimos eso. Copiamos lo de las aplicaciones. Entonces, no hicimos una respuesta compleja a un problema complejo, ¿no? Y ese es más o menos el camino en el que hemos estado como caminando en los últimos tiempos, que parece un montón y en realidad es muy poquito. Les juro que ya termino. Faltan dos diapositivas. Un poco lo que dice esa diapositiva es como de, bueno, vale, pero la tecnología puede hacer algo en estos tiempos. Por supuesto que puede hacer algo y sería sumamente importante que la tecnología que tenemos a disposición, o más bien, los conocimientos tecnológicos que tenemos a disposición y muchos desarrollos que en realidad están caminando, pudieran servir para apoyar esto de intentar frenar la pandemia, ¿no? Y entonces, ¿cómo sí tendría que ser una tecnología si no es como la están planteando? Porque, pues, tampoco es que le preguntaron a otras personas que trabajan derechos humanos sobre cómo diseñar una tecnología que respete ciertas pautas, digamos, ¿no? Es como de, bueno, hagan esto, y si tiene que ser con control, sí, está bien. Si tiene que ser, sí, está bien, ¿no? Todo fue como de, sí, sí, ustedes hagan, ¿no? Y entonces muchas organizaciones, y sobre todo yo soy como bastante fan de algunas en concreto, que las menciono ahí, algunas otras más, proponen, digamos, ciertas pautas, ¿no? Como para poder diseñar una tecnología. Entonces es como de cómo debería ser. Transparente. Transparente en términos de qué modelos predictivos van a utilizar para la expansión de la para mostrar, digamos, la expansión de la pandemia, qué datos van a sacar, cuánto tiempo van a tener esos datos almacenados, en qué servidores los van a tener almacenados o cuántas copias va a haber sobre eso, quiénes van a tener acceso a esas copias, para qué se van a utilizar, digamos. O sea, toda una serie de mecanismos que permitan, además, tener un control externo, no solo por parte del gobierno y de la empresa o del grupo que lo desarrolla, sino también de la propia sociedad civil. Deberían ser proporcionales. ¿Eso qué significa? Que deberían responder a la pandemia en sí misma, un poco lo que decía hace un rato, ¿no? Es, se vigila la expansión del virus, no de las personas. Y esto tiene que ver con la extracción de datos. O sea, ¿por qué es importante que se piense una tecnología en términos de la vigilancia de la expansión del virus y no de las personas? Porque el diseño de esa tecnología va a minimizar el uso, digamos, la extracción de datos a lo que sea científicamente razonable y necesario para poder controlar la expansión del virus. Y no otra cosa, digamos, ¿no? Tecnologías que estén cifradas, anonimizadas o pseudo-anonimizadas, digamos, en función de, depende de los datos que se necesiten, que no sean tecnologías corporativas, que estén muy enfocadas como en la transdisciplinariedad, o sea, en que sean colaborativas entre todas las partes implicadas. Acá deberían participar el sector, o sea, la sociedad civil, el sector salud, claramente, debería tener que decir como de qué sí necesitan y qué no necesitan en realidad para poder, qué datos sí necesitan y qué datos no necesitan para poder controlar esa pandemia y obviamente las personas desarrolladoras de tecnología, ¿no? Un código que sea libre y abierto, o sea, que se pueda auditar y que se pueda saber qué hace realmente. No solo tener que confiar ciegamente en que a mí me dicen esto, por más que yo no sepa leer código, confío en grupos de personas que sí saben leer código y que van a ir a mirar y decirnos, digamos, esto de los grupos de confianza es súper importante en la vida y también en el código, si esas aplicaciones hacen lo que dicen que hacen o hacen otra cosa, están extrayendo, digamos, otra información. Tiene que ser tecnología descentralizada, no puede estar centralizada solo en un lugar, mucho menos en una corporación. Y un poco lo que decía hace un rato, hace mucho tiempo que se viene hablando del Big Data para el bien común. Este es un momento histórico para ponerlo en práctica, ¿no? Y entonces, esos datos necesariamente tienen que estar anonimizados y tienen que ser abiertos. Y abierto significa que cualquier persona puede tener acceso a esos datos. Y eso nos va a decir claramente si se están cometiendo abusos o no. Si sabemos que vamos a ser vigilados, por lo menos desde los órganos de poder, digamos, pues o tendemos a creer, digamos, que van a cuidar un poco más qué es lo que hacen, ¿no? Por eso se necesita que todo esto, que todas estas características, digamos, estén combinadas. Había hace un par de días, no mucho, el CCC, que es el Chaos Computer Club, que es una comunidad hacker que está asentada, una comunidad criptográfica, vamos a decirle, que está asentada en Berlín, junto a otras comunidades tecnológicas y defensa de la privacidad y la criptografía, sacaron un decálogo de cómo tenía que ser basado en la privacidad por diseño. Sacaron un decálogo de cómo tenía que ser una tecnología que ellos decían, bueno, estas son las cosas que deberían respetarse. Nosotros no somos auditores de tecnología, pero estamos acá, digamos, y estas son las características, ¿no? O sea, si quieren, yo luego les puedo pasar como, bueno, le paso a Pepe un correo con un montón de enlaces, digamos, de cosas que he ido contando, por si quieren. Si toda la información que leen y ven diario no les alcanza, yo les puedo compartir más sobre estas cosas. Y también XNET, que es un grupo catalán, que trabajan sobre estos temas de derechos digitales. Sacó también hace poco una nota contando también cuáles son las complicaciones, digamos, de las tecnologías que se están proponiendo actualmente en el Estado español y cuáles son las cosas que sí deberían hacerse. Y entonces, una cosa que me gustó de las varias que nombran ahí, que son también algunas de las que he nombrado, digamos, ahí arriba, también las del Cost Computer, ¿no? Era esto de, en ningún momento se ha planteado desde los propios gobiernos apelar a la cooperación ciudadana y voluntaria, ¿no? O sea, porque lo que planteamos desde los propios gobiernos es que necesitamos una visión paternalista para controlar la crisis, porque las personas que habitamos esos estados somos incapaces de tomar una decisión que nos haga bien a nosotras mismas por nosotras mismas. Entonces, en ningún momento se apeló a la cooperación ciudadana o voluntaria en el tema de las aplicaciones. Debo decir que en México se apeló a la cooperación ciudadana, no en el término de las aplicaciones, pero sobre todo no pensando en el civismo, sino en lo que va a afectar a nivel económico, digamos, ¿no? Esta pandemia. Y entonces cuando decía esto de que, esto lo voy a hacer súper rápido porque no me quiero detener acá, cuando decía esto de que el problema es el problema es esa frase que pongo arriba, al final, el problema que enfrenta, que la leí hace poco en un artículo del diario, que decía el problema que enfrentamos no es solo el capitalismo en sí, sino también el capitalismo en mí. Y esto me parece muy, muy importante, digamos, para volver a enlazarlo incluso con lo que hablábamos al principio de cuáles son los derechos que vemos vulnerados, y me parece particular, digamos, particularmente importante esto que nombraba Pepe del derecho a tener una muerte digna. Me parece un caso, digamos, de todos los problemas que hay, un caso así tristemente paradigmático es lo que está pasando en Guayaquil, porque el Estado no puede responder, digamos, a pasar a buscar a los cadáveres por las casas, están días o semanas las personas muertas en sus casas, y entonces las están empezando a sacar a la calle, porque no pueden, digamos, con el olor dentro de las casas. Lo cual me parece terriblemente indigno, o sea, me dan muchas ganas de llorar, ¿no? Porque ese es el sistema en el que vivimos, un sistema que en realidad se preocupa de cosas que no son necesariamente importantes o ataca, por decirlo, mira un cachito del problema, ¿no? No lo grande, no lo más estructural. Y es terrible. Es terrible en ese sentido y en el sentido en el que si hubieran hecho una aplicación para decirle al gobierno, pasen a buscar a esta persona por acá, pues igual esa persona con el acceso y la conectividad que tenemos tampoco hubiera podido avisar que tenía un vecino que estaba falleciendo o fallecido, pues porque no tenemos esas condiciones muchas veces, ¿no? Entonces hay como toda una mezcla de factores para las que en realidad la tecnología podría dar respuesta, pero hoy por hoy no lo está haciendo. Entonces necesitamos ser mucho más insidiosas e insidiosos en qué es lo que necesitamos, ¿no? O sea, porque sí, claramente, como en la historia en general, los derechos se pelean, la verdad. Sean individuales o colectivos, nadie nos lo da en términos de dádiva. Y entonces quería terminar, esta es la última, quería terminar mi intervención, que es una palabra muy fea la de intervención, con dos citas. Byung-Chul Han, no sé muy bien cómo se pronuncia, es un filósofo que vive actualmente en Alemania. Y dice que la ya evolucionada digitalización de la vida avanzó 50 años en 5 días. Y sabemos que la tecnología nunca retrocede. Cuando esto termine, estaremos más habituados a estar entre paredes, rodeados de pantallas planas como ventanas a un mundo que ha perdido el horizonte. Y yo cuando pienso en eso digo, híjole, y yo misma me noto, digamos, ¿no? Cada vez más metida dentro de pantallas. Y no quiero, ¿no? Sigo haciendo como muchas cosas de volver al jardín o de agarrar un libro o de ponerme a limpiar rincones de la casa que uno para qué va a limpiar en condiciones de vida dentro fuera, digamos. Pero lo cierto es que la tendencia en general, y puedo hablar por mí en particular, es que voy a mirar a ver qué pasa en no sé qué, o voy a buscar no sé cuál, ¿no? Es como estar cada vez más habituados a las pantallas. Y esta crisis en la que lo único que podemos hacer es mirar el mundo a través de pantallas, nos va a imponer, digamos, una manera de ver. Y si esa manera de ver y de hacer está sesgada por empresas, por corporaciones y por gobiernos, y permitimos que eso sea lo que pase, a ver qué futuros, digamos, tenemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gusta muchísimo siempre pensar en esta cosa de las micropolíticas del poder, que, de las que habla Sueli Ronick. Y voy a hacer solo una cita muy chiquitita, digamos, ¿no? Pero ella habla sobre las micropolíticas versus las macropolíticas, ¿no? Y cómo estas dos acciones, prácticas, digamos, necesitan, y repito, necesitan necesariamente convivir para poder ser como eficaces, digamos, ¿no? O efectivas o transformadoras. Y ella, dentro de esas micropolíticas, habla de la micropolítica del deseo, ¿no? De cómo el deseo también ha sido cooptado por este sistema mundo en el que vivimos, por este capitalismo en el que vivimos, y que queremos, o sea, ella apela a decolonizar ese deseo que viene colonizado, digamos, por esas prácticas instituidas, impuestas desde el capitalismo en el que vivimos, y politizar el malestar que vivimos hoy. Estamos en un momento de mucho malestar, en realidad, de mucha incertidumbre, de mucha angustia. Y entonces ella dice, tu propio deseo produce esta realidad capitalista sin que te des cuenta, incluso cuando eres alguien de izquierda, de máximo grado revolucionario. Por eso el deseo o la pulsión vital misma está colonizada. Hay que hacer todo un trabajo de decolonización del deseo. Si no lo nombramos, además, si no nombramos desde qué lugar puede estar colonizado ese deseo, y no logramos politizar ese malestar, entonces no podremos transformarlo, digamos. O sea, yo soy una de las que cree que lo que no se nombra no se transforma, digamos, y que estamos en un momento, y ahí sí vuelvo como esta cosa oriental que decimos tanto y luego hacemos tan poco, o bueno, no sé si lo decimos tanto, pero algunos sectores lo dicen tanto y luego lo hacemos tan poco, que tiene que ver con que las crisis tienen que servir para ser una oportunidad, digamos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ¿cuál es la oportunidad que tenemos como sociedad, como sociedades de abajo, para poder construir distinto? Entonces, me quiero ir de este momento de plática con esto. Me gustaría muchísimo que nos quedáramos con esto en la cabeza y poder pensarlo, digamos, hacia el final. A ver, ¿con qué deseo queremos salir de esta crisis, ¿no? Y antes de eso, me gustaría mucho que pudiéramos hablar un poco sobre lo que ha estado pasando. O sea, sobre lo que hemos estado comentando. Sé que han estado haciendo como algunos comentarios en el chat, perdón, porque no... La verdad es que no los leí. Como que en un momento me centré en la presentación y ya dejé de leerles. Pero sí me gustaría como abrir el espacio para que haya algunas intervenciones. Para poder hablar un poco también de cómo se han sentido a lo largo de todo este tiempo, de qué cosas ven, de qué cosas vieron a partir de esta crisis, de, pues eso, ¿no? Abrir un poco, o de algo en concreto que quieran hablar y preguntar como de esta plática. Eso, entonces me gustaría abrir el espacio para ello. Y muchas gracias. Adelante, Gema. Bueno, nada, no muy brevemente. Bueno, muchas, muchas gracias, porque ha sido una presentación muy sugerente, ¿no? Con muchas cosas interesantes para debatir, para pensar la tecnología críticamente y para pensar también nuestro papel, ¿no? En el permiso que damos para que nos controlen y bueno, pues obtengan información sobre nuestras vidas privadas y públicas, ¿no? Pero me quería quedar un poco con esta última parte con la que finalizas, con dos ideas, ¿no? Una tiene que ver con lo que comenta este filósofo, ¿no? Han, y es que... O sea, que a mí realmente me da un poco de miedo pensar en cómo nos está cambiando, o sea, todo este periodo que estamos viviendo de confinamiento, porque hemos vivido otro tipo de crisis con unos efectos terribles, ¿no? En lo económico, en lo social, en términos de injusticia, de desigualdad. Y esta no solamente tiene esos efectos, sino que además tiene otros efectos que yo creo que tienen que ver con lo cultural, ¿no? O sea, con cómo nos vamos a, cómo vamos a volver a restablecer un mecanismo de relaciones, bueno, no sé, después de este periodo de confinamiento, ¿no? Y creo que, uniéndolo también, y ya acabo con esto, ¿eh? Uniéndolo también a lo que comentaba esta otra pensadora, ¿no? Acerca de, acerca del deseo. O sea, yo creo que hay como dos, todos los grandes, todo lo que apela a la emoción, ¿no? Tiene una capacidad muy fuerte de influir, ¿no? Y yo hablaría también del miedo, ¿no? O sea, de cómo se ha gestionado el miedo para generar también en nosotras la sumisión, ¿no? Entonces, nada, bueno, eso, así como... Había más manos levantadas. Quizá, pues, Rocío, adelante. Y a partir de ahí, bueno, veo que más gente todavía. Aglutinamos las de Rocío y Gema y después seguimos. Rocío, por favor. Hola, muy buenas tardes allá. Gracias por la invitación a la conferencia que he encontrado, pues, estupenda, bacán, como se dice en Chile. Mira, yo lo que quería compartir con vosotras es lo siguiente. Nosotros, como sabéis, en Chile veníamos de un estallido social previo y de un ataque a las libertades previas en forma de toque de queda, incluso, bueno, cosas que una no pensaba vivir y que ahora pues, estamos padeciendo y hay que sumarlo como una línea de base a la que nos está cayendo ahora. De hecho, no sé si se sabe, pero nosotros tenemos una cuarentena, o sea, un toque de queda adicional a la cuarentena, con normas distintas, que va desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, desde el principio. El gobierno está haciendo una gestión pésima en términos de salud, pero es obvio que hay un montón de injerencias sobre nuestras libertades aprovechando la coyuntura. Entonces, bueno, todas estas cosas que venimos discutiendo, que para la mayoría de nosotras seguramente no es nuevo, pero que ahora toma pues, una relevancia enorme, ¿no? Porque por la escala que tiene y por la gravedad de la vulneración de nuestros derechos, me pasa, y bueno, yo soy psicóloga de profesión académica, lo digo para que se entienda que el foco también lo pongo mucho en lo psicológico, y de verdad que me está como fascinando y aterrando a la vez el hecho de que la gente está tomando todo esto de una forma completamente acrítica, pues desde lo que comentáis, ¿no? Desde el miedo. Me gustaría saber... o compartir ideas para que cada uno desde lo suyo podamos incrementar un poco la sensibilidad a este tema, porque a mí me pasa que incluso con académicos dentro de la universidad, cuando uno saca este tema es como que la gente responde de forma completamente automática, ya, pero hay que aislarse, ya, pero de alguna manera hay que controlar a la gente porque la gente no está cumpliendo la cuarentena, nos ponen en riesgos a todos, etcétera, etcétera. ¿Qué se os ocurre o qué podemos pensar así en esta oportunidad que nos damos como para tratar de avanzar un poco en cómo concienciamos a la gente que no lo ve así, porque nosotras estamos claras en todo esto, ¿no? ¿Y qué pasa con toda otra gente? ¿Cómo los convencemos? Porque a mí de verdad que se me acaban las estrategias y las ideas. Eso solamente. Muchísimas gracias. Gracias, Rocío. Lanzada la pregunta, a ver si alguien se anima a intentar encontrar alguna respuesta. Ibai también había pedido la palabra. Adelante, Ibai. Opa. Bueno, pues es que ricasco por la charla. Y a ver, lo que has dicho antes de que vivimos enganchado a las pantallas y eso, y que en una que vamos a estar rodeados de pantallas es bastante escalofriante y con el control y la manipulación que hay. Y por eso pues yo dejé de utilizar mi smartphone hace un par de años y decir que aparte de que la tecnología deslumbre, hay hay una presión social muy grande. Yo lo he vivido con compañeros de clase o de grupos para tener una comunicación, bueno, ellos alegan que es para tener una comunicación más rápida y tal, el uso del WhatsApp y me presionan mucho para, hemos tenido muchas discusiones para eso, para tener WhatsApp. Y eso quería comentar. Millesker, Ibai, pues han salido varias cosas. Gema nos hablaba de esa duda de cómo nos vamos a relacionar cuando todo esto pase, qué cambios van a suceder en nuestra manera de entender nuestras relaciones personales y también dentro de lo colectivo, y sumado a todo eso la gestión de ese miedo que nos está controlando. Rocío también se pregunta cómo podemos hacer, qué estrategias podemos encontrar para enfrentar esta situación, qué otras nuevas formas, porque a veces ya nos encontramos sin ideas, casi sin esperanza que poder transmitir. Y el caso que apuntaba Ibai, que ya salió anteriormente, toda esta presión social que vivimos, de que, pues eso, ¿cómo puede ser posible una vida social sin WhatsApp, ¿no? ¿Qué estamos dispuestas a perder, diría yo, si salimos de todas estas grandes multinacionales y cómo eso nos puede afectar también a nuestra vida social, en cierto sentido? Jess, no sé qué te sugieren todas estas aportaciones, preguntas, inquietudes. Justo el otro día hablaba con una amiga que me decía, bueno, yo entiendo muy bien esto de la presión social para usar ciertas tecnologías. Digo, yo no he dejado mi smartphone, yo te aplaudo. pero no uso en general tecnología, bueno, tengo Twitter, pero no uso tecnologías de Zuckerberg en general, digamos, ¿no? Entonces no tengo WhatsApp, no tengo Facebook, no tengo Instagram. Y sobre todo con lo del WhatsApp y la típica cosa de la familia, ¿no? Es ¿cómo vas a hablar con la familia? Pues no sé, si quieren hablar conmigo, o sea, si estamos en plan impositivos, es como de, bueno, perdón, yo no voy a ir hacia WhatsApp, si quieren venir hacia acá, yo les invito, si no, nos escribimos por un correo electrónico de toda la vida, yo no tengo problema, digamos, yo tengo otros medios de comunicación, digamos, ¿no? Que no sean necesariamente estos. Un poco lo que decían ahora es lo que veníamos hablando, ¿no? Bueno, lo que venía hablando en la plática, hay como todo un aparato, esto de, por eso me gustaba tanto este del capitalismo en mí, ahí está, ese. Sí hay que enfrentar un capitalismo en sí y también un capitalismo en mí, que en ese caso tiene que ver con decir, bueno, sin enojarme, te puedo compartir que no uso, digamos, tal y tal tecnología por tal motivo. A mí eso de no enojarme me cuesta un poco, porque en realidad yo soy de esas personitas que sí vivencian mucho las tecnologías, digamos, ¿no? Entonces, cuando no puedo usar una VPN para enmascarar mi IP, me siento desnuda, literal. O sea, me siento así como de, uy, no. Como muy fuerte. Pero es eso, ¿no? Es como siento que, por eso me gusta mucho como este concepto, digamos, dos cosas. Por un lado, lo que me gusta traer a las pláticas a pensadores y pensadoras del sur global, digamos, por más que Han viva ahora en Alemania o la Sueli Roni, que es brasilera, haya estado años viviendo en Estados Unidos o lo que sea. Es como hay mucha producción de conocimiento que se generan desde otros lugares porque tienen otras perspectivas de vida, digamos, ¿no? Y entonces esta lógica de revisarnos desde esos lugares del deseo, que es al final lo más, una de las cosas más profundas que siento que el capitalismo ha hecho, ¿no? Que ha sido como cooptar qué cosas deseamos y cómo las vamos a satisfacer, porque por supuesto que deseos tenemos, ¿no? Deseos de conexión, de relación, de reunión, de estar al aire libre, de lo que sea, digamos, ¿no? Y tenemos un montón de deseos expresados en nuestras vidas cotidianas. Pero las maneras en las que los resolvemos generalmente son maneras impuestas, y digo generalmente, porque también sé que hay como muchas excepcionalidades, que no nos damos cuenta y que son maneras impuestas que responden a una lógica mucho más macro. Entonces, claro, me gusta cuando volver a pensar esto de las micropolíticas, también en contraposición más bien, de las macropolíticas como si fueran las únicas que pueden dar respuestas sociales a espacios sociales, ¿no? A malestares sociales. Porque no es cierto, y no digo, hay muchos ejemplos en el mundo sobre cómo comunidades completas, claro, no estados-naciones, que volvemos otra vez a esto de las escalas, o sea, las escalas a las que vivimos hoy en día, que son escalas muy macro, son escalas no humanas, son escalas insostenibles, digamos, en términos ambientales y también en términos relacionales. O sea, así como no tiene ningún sentido tener 5.000 amigos en Facebook porque no conocemos a todo el mundo, porque con más de 200 personas no nos relacionamos, y eso exagerando, pues, o sea, la misma lógica es cómo puede un Estado grande poder responder, digamos, a las necesidades concretas de grupos sociales si no es desde la interrelación, digamos, ¿no? Entonces hay que volver un poco a esto de, no, esto obviamente Rocío no va a responder tu inquietud, que en realidad es la misma que tenemos, creo yo, que compartimos varias personas aquí en esta sala. ¿Cómo poder platicar, digamos, con las personas con las que no lo hacemos habitualmente? Y lo que es seguro para mí es que no es desde el lugar de convencer. No podemos convencer a las otras personas. Para mí tiene que ver aún con las personas con las que, digo, y esto lo pienso mucho en términos familiares, digo, no lo voy a llevar como el plano laboral, porque por ahí trabajo con mucha gente que piensa muy como yo. Entonces, no, ahí no sería el ámbito, digamos, en mi caso particular. Pero en el caso de mi familia, sí, ¿no? O sea, yo tengo una gran diversidad de pensamientos, como me imagino que les pasará a todas, y discusiones que hay momentos en los que sí no tengo ganas de tener, y es como de, bueno, yo esta elijo mis batallas también, como que ahorita no. Y otras en las que sí me parece importante como incidir y poner, marcar puntos de vista y mostrar, digamos, que hay otras maneras de vivir la vida que no son solo las que estamos acostumbradas a mirar. Eso me parece sumamente importante. Y en ese sentido, no deja de ser un trabajo de hormiga y no deja de ser un trabajo de decolonizar. O sea, por eso insisto en que me voy a hacer muy eco de esto que dice la Sueli, porque me gusta mucho, ¿no? Decolonizar el deseo y politizar ese malestar. Es como, ¿de qué manera? Seguro que no es diciendo esto es así y no es de ninguna manera, porque en realidad esta apelación de que hay muchos mundos posibles tiene que también estar puesta en nuestras propias narrativas, digamos, ¿no? Tiene que estar puesta en la manera en la que queremos relacionarnos con esas otras personas. Y claramente, si tenemos pensamientos antagónicos, va a ser muy difícil dialogar. Pero si tenemos pensamientos diferentes, no, la distancia no es tan lejana. Y entonces, quizás, simplemente, compartiendo pacientemente, digamos, perspectivas de vida, podemos llegar a generar como otras formas de interacción. Pero lo que es seguro, insisto, a mí me cuesta mucho, es más complicado hacerlo si lo que pretendemos es plantear una verdad distinta, porque esta es la verdad. O sea, si partimos de ahí, en esa plática, que es algo que nos pasa mucho a todas, me parece, ¿eh? No es como... Y también hay que reconocernos ahí e intentar no hacerlo, porque pues así nos hemos educado muchas veces, ¿no? Entonces, intentar hablar desde un lugar que no sea desde ahí, desde la imposición, es muy difícil, ¿no? Eso. Iñaki quería hablar. Perdona, Jess. Antes de Iñaki, Rocío, quería... No sé si lo quieres comentar tú. Ah, perdón. Sí, nada, solamente que me confundí en el chat, que lo que quería era, pues, matizar un poco, ¿no?, lo que yo había dicho. Estaba hablando más bien de esas estrategias para poder sensibilizar este tema a fin de que finalmente se pueda tener una discusión pública, porque siento que estamos súper lejos todavía de poder discutirlo porque mucha gente ni lo conoce ni le da la importancia. Más bien me refería a eso, ¿no?, a cómo... generar o poner ahí esas ideas, ¿no? Eso que queden ahí para que vaya calando un poco y que en un momento podamos tener esa discusión, porque tal y como se ven las cosas ahora, por lo menos desde Chile, que en realidad ya no tenemos ni la capacidad de protesta social porque estamos todos confinados, cómo poder seguir avanzando en esos debates que creo que debieran servirnos para salir de esta situación pues mejor de lo que estábamos y reconduciendo un poco ese camino, ¿no? Que llevábamos con tan mal futuro, aparentemente. Eso solamente. No se trata de convencer, comparto contigo esa idea, sino de soltar un poco al aire esas ideas que puedan ser el germen de posturas más críticas para otros. Gracias, Rocío. Nos quedan 15 minutos y sé que Jess tiene algo preparado para los últimos 10, así que Iñaki, adelante. Nada, no, simplemente era hacer una apreciación, porque cuando Jess, por ejemplo, y alguno se estaba comentando de que igual más en nuestro movimiento cercano, tema laboral y demás, a veces ven este uso de ciertas tecnologías alternativas, llamámosles. Yo, por ejemplo, esa experiencia la tengo muy poco reducido. Dentro del tercer sector, dentro de los movimientos sociales, también tengo mucha gente que, por esa comodidad que hablábamos en la primera dinámica que nos proponía Jess, siguen utilizando las tecnologías de las grandes corporaciones. Y yo creo que tenemos un problema, que hay veces que estamos fijándonos más en el qué, en el objetivo, que en los cómos. Y yo creo que los cómos, y en este caso muchas veces estas herramientas de comunicación, estas herramientas que son ahora de vigilancia, estas herramientas de intercambio, que son unos cómos de cómo hacemos la cosa, es tan importante cuáles utilizamos y por qué las utilizamos como el para qué las estamos utilizando. O sea, yo hago una defensa de los derechos humanos, hago una defensa del medio ambiente, bien, pero las herramientas que utilizo tienen que estar en coherencia. Y yo creo que ese es un problema que muchas veces compañeras y compañeros nuestras están tan centradas en el para qué, que no se sientan a discutir en un cómo, en una herramienta, como puede ser que estamos utilizando Jitsi y no otra, por ejemplo. Pues sí, esa suerte que tiene Jess de que en su trabajo sí que comparte determinados posicionamientos, no en todos sitios lo tenemos, la verdad. Sí, en el propio ISF hay que reconocer que no lo cumplimos todo como nos gustaría. Está siendo prácticamente nuestra primera experiencia de Jitsi en una sesión abierta, así que bueno. No sé si alguien más tiene otra participación, ahora que ya estamos cerrando, que no se quede con las ganas de comentar. Ay, tenemos a alguien que quiere hablar, pero no sabemos su nombre. Bueno, adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paola Arana, soy defensora de derechos humanos y bueno, es que he llegado un poco tarde a la sesión, pero agradecer mucho por el espacio. Me parece un espacio muy importante porque, bueno, hemos estado, hemos entrado a otra era como de forma así súper apresurada, aunque se venía dando. Y decir que, pues, nuestras organizaciones y nosotros mismos como que no estamos preparados para ir abordando este nuevo contexto que nos metemos, y es un contexto muy fuerte de la tecnología, de las comunicaciones digitales. Entonces, frente a este contexto que entramos ahora, que de alguna forma hemos venido participando, pero que no había sido, digamos, una forma específica de comunicación, porque, bueno, usábamos el medio para lo general, pero no para todo o para las cosas específicas. Digamos que, pues, no hay como una cultura o una concientización alrededor de También las dificultades de protección que podemos tener por los medios de comunicación, los medios digitales, y frente a la protección, ¿no?, de los líderes, de la organización, y cómo, o sea, cómo se va abordando esos contextos para obtener como una conciencia de este espacio diferente al que entramos, ¿no? Me gustaría como poder ver un poco de cómo se van abriendo esas cosas. Siento si estoy retrocediendo y si tal vez ya se dijo. Muchas gracias. Tenemos 10 minutos, ahora ya menos. Jess, nos habías ya adelantado algo de cómo querías cerrar la sesión, pero si nos puedes recordar. Sí, me gustaría invitarnos a... Bueno, primero agradecer como las participaciones, he tomado nota de algunas cosas de las que dicen, porque siempre me parecen como muy interesantes, ¿no? Algunas puntualizaciones que luego uno se ve en palabras diciendo y que alguien siempre las dice más simple y me gusta más. Entonces, muchas gracias por la paciencia y la participación también y por venir a este espacio, que para mí también es bastante nuevo. Normalmente nunca es como con tanta gente y la verdad es que sí, a mí yo soy de las que necesita en vivo. Entonces, lo que les decía al principio, ¿no? Hablar en estos espacios digitales siempre me pone muy nerviosa. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? No sé si podría cerrarlo para que no se escuche eco. Ahí está, muchas gracias. Y entonces, los quiero invitar a todas a darnos un minuto, a ir a buscar una hoja tamaño carta, una A4 y un lapicero o un plumón, una pluma, como le digan. y me gustaría que escriban en grande, en una hoja, en una sola palabra, eso. ¿Cuál es el deseo que queremos poner en juego cuando volvamos a caminar las calles tras la pandemia? O sea, ¿qué deseo queremos poner ahí en diálogo con otras personas, con otros espacios, con otras comunidades, con otros grupos, para poder empezar a caminar cuando salgamos de esta pandemia? Porque claramente el lugar desde el que venimos es un lugar de crisis, y la normalidad era una crisis muy fuerte y la sigue siendo, digamos, ¿no? Ahora tiene otras características, pero vivimos en un mundo en crisis. Entonces, ¿desde qué lugar, desde qué deseo queremos construir un mundo más digno para todas? Entonces, esa es la idea, que en una sola palabra pongan ese deseo que quieran poner en juego en un papelito, y me gustaría mucho... que le pido que sean grandes para que ahora sí pudiéramos abrir todas y todos nuestras cámaras y poder mostrarlo en la pantalla para poder hacer como un screenshot bonito en el que podamos llevarnos este mosaico de deseos que queremos poner en juego ahí. Entonces eso, vamos a tener que dejar unos minutos para poder hacerlo, pero bueno, eso. Entonces las invito a que se levanten, vayan a buscar un papel, un lapicero, y aquí los esperamos, les esperamos. Bueno, lo puedes escribir en el chat. Yo también tengo que pensarlo. ¿Cómo van? A ver, voy a dejar de compartir. Acá estoy. Muy bien, a medida que vayan terminando pueden ir prendiendo su cámara y para saber que ya están por ahí. Pepe, ¿tú no lo tienes? Ah. Estamos casi a la mitad. Qué bonito. Me emociona, en serio. Bueno, Iñaki ya dijo que no tenía cámara. Tapé mi... A ver. Revolución. No veo nada. Gema, ¿cómo que no ves nada? ¿Quieren salir rápido y volver a entrar de la sala? El resto sí se ve, ¿no? Muevan la cabeza que ahora sí les veo. Es que veo el chat, veo la presentación, pero no sé si la gente está compartiendo. O sea, yo tengo aquí mi papelillo, pero no sé si lo compartimos así o lo ponemos en el chat. No, la idea es que podamos todas mostrar nuestro papelito. Y poder hacer un screenshot con todo. Pero nos falta gente, además de Iñaki. Que no tenía. Que no tenía cámara. Muy bien, ¿alguien más está haciéndolo y falta? Bueno, falta Lu y David Neff. Que no sé si se van a sumar o no. Y si no... Ah, no, Pepe está ahí abajo. Y Daf. Y Pepe, te moviste de lugar. Y te dejamos de ver. ¿Por qué te dejamos de ver, Pepe? El tuyo no se ve, Ondis, ¿por qué no se ve? Aquí estoy. A ver, que quiero ver los suyos también. No puede hacer todo. Redes afectivas. Construir. Horizonte. ¡Ay, horizonte, me encantó! Libertad. Coherencia. Soberanía. Abrazos. Presente. Naturaleza. Y el de arriba no lo veo. Bueno, el de arriba, el divine no lo veo. Es que es una frase, pero no la alcanzo a ver. Me faltó leer el de alguien. Revolución de Iñaki. ¿Y ahí qué dice? Construir. Construir. Y el de Pamela no lo leo. Tampoco, perdón. Encuentro de disminuir la intrusión. ¿Sí, no? ¿Lo dije bien? Pues creo que ya he leído todos. A ver si me falta algo más del chat. Sortu, ¿sortu o sortu? Perdón. Crear. He de decirles que es la primera vez que lo escucho a Pepe hablar en euskera y me encantó. Pues creo que ya los he leído todos. Les agradezco muchísimo por haber participado en este espacio, también por este espacio de complicidad final. La idea es que podamos también para estas cosas utilizar las tecnologías de una manera que de verdad nos puedan acercar, que de verdad nos puedan comunicar en lo que nosotras necesitamos y no en lo que nos dicen que necesitamos. Entonces, para eso hay que conectarse mucho con una, para poder conectarse con los entornos sociales y afectivos. Y nos vemos en el camino. Muchísimas, muchísimas gracias por estar. Adiós. Gracias a todos y a todas. Jess, si nos mandas algún material, se lo pasamos por correo a las personas, ¿vale? Que alguna puso por el chat que sí que quería. Muy bien, sí, claro que sí, con gusto. Hemos podido. ¡Woohoo! Desde Chile, desde México, un gustazo. Muchas gracias. Adiós.